Cariño, ¿puedes poner el ventilador, por favor? Voy. A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. No podemos dirigir el viento, pero sí las velas. ¿Las velas? ¿De un velero? Cariño, el ventilador. ¡Olvídate del ventilador! ¡Un velero y a surcar las olas! Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ser Podcast. Hola, soy Ángels Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Carles Puigdemont está detenido en Italia y hemos entrado en un escenario incierto, muy agitado en lo político, desde luego, pero con un debate judicial que tendrá que resolverse hoy mismo. Para su abogado, Puigdemont quedará libre en unas horas porque entiende que no estaba activa la euroorden por la que le arrestaron anoche los carabineros en la isla de Cerdeña. Para el Supremo, sin embargo, este es el inicio de un expediente que puede acabar con la entrega a España del expresidente catalán. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. La defensa de Puigdemont pedirá hoy mismo en Bruselas al Tribunal de Justicia Europeo que le restaure la inmunidad para que quede libre. La inmunidad la había suspendido el Parlamento Europeo. Puigdemont había llegado a Cerdeña para participar en un acto con alcaldes independentistas y allí le arrestaron los agentes italianos. Ha pasado la noche en una prisión de la isla, informa desde Roma Marina García. Los principales diarios italianos confirman hasta ahora que tras su detención de esta tarde en el aeropuerto de Cerdeña, Carles Puigdemont ha sido trasladado a la cárcel Sarda de Sassari, a unos 20 kilómetros de allí. Este jueves Puigdemont llegaba a la isla italiana desde Bélgica para asistir en la jornada del viernes a la recepción institucional que el Ayuntamiento del Alguer, la región italiana que habla catalán, ofrecía un encuentro internacional para promover el folclore. Allí también se iba a encontrar con otros políticos catalanes, entre ellos la consellera de Acción Exterior, Victoria Alsina, que solo unas horas antes en un encuentro con periodistas en Roma hablaba de la llegada inminente de Puigdemont a Italia y criticaba que no pudiese hacerlo en España. A última hora de la tarde, las propias autoridades italianas detectaron la llegada de Puigdemont a través de un registro de nombres de pasajeros, un programa que controla la entrada y salida de la Unión Europea desde 2016 y posteriormente avisaron a la policía española por los cauces habituales en estos casos. Al margen del debate procesal, que ahora queda en manos de la justicia italiana, está el momento político en el que se produce esta detención. Con Junts y Esquerra divididos por la mesa de diálogo que el propio Puigdemont boicoteaba hace solo unos días, Esquerra se apresuró ayer a pedir que le liberen. Hoy el independentismo va a exhibir unidad. El gobierno asegura que si Puigdemont está detenido es por el procedimiento judicial que estaba en curso y que aplica a cualquier ciudadano europeo. El Ejecutivo añade que Puigdemont tiene que someterse como cualquiera a la acción de la justicia y que respeta la decisión que en este caso vayan a tomar los tribunales italianos. Jaume Asens, en cambio, de Unidas Podemos, habla de detención ilegal. La oposición, más que apuntar al expresidente catalán, apunta directamente al gobierno, Mariela Rubio. Así es, Puigdemont debe ser juzgado en España por su golpe a la legalidad constitucional, escribe Pablo Casado en las redes sociales. Sánchez debe comprometerse a respetar la sentencia de la justicia sin indultos a cambio de permanecer en el poder. El número dos del partido, Teodoro García Gea, añade, ahora Sánchez podrá negociar los presupuestos con su socio cara a cara. Si es juzgado y condenado, le indultará. En el mismo sentido se pronuncia el líder de Vox, Santiago Abascal. Espero que la justicia le siente en el banquillo y condene sus crímenes antes de que el gobierno le vuelva a poner en la calle, escribe. Por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dice en Twitter, espero que pueda ser trasladado a España y responder por sus acciones. Nadie debe tener inmunidad ni estar por encima de la ley. A lo largo de la mañana les vamos a explicar las claves jurídicas sobre lo que va a pasar a partir de ahora con Puigdemont y evidentemente analizaremos su impacto político. Pero el viernes nos trae también la preocupación por la evolución del volcán de La Palma. Lo que hemos visto estos días atónitos y lo que hemos vivido hoy no lo vamos a olvidar. Costará mucho volver a la normalidad, mucho. Eso nadie lo puede negar, pero La Palma saldrá adelante. Cuya erupción sigue, aunque una de las coladas ha frenado su avance, otra va avanzando poco a poco y extiende la superficie afectada. En La Palma sigue Eduardo Cabrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos fijamos en un dato que podría aportar cierta esperanza, con toda la prudencia, ante la incertidumbre sobre lo que va a deparar el volcán en los próximos días. Un dato y son las mediciones de la elevación del terreno que, por primera vez desde que se realizaron estas mediciones, no registraban ayer un incremento en los 28 centímetros que se registraban el miércoles, lo que no significa que no pueda incrementar en los próximos días. Pero es un dato importante para conocer la presión que el magma ejerce bajo la superficie, una presión que también se mide y que se ha localizado a una mayor profundidad. ¿Significa esto que el volcán pierde fuerza? No, pero no ha aumentado y es la primera vez que este dato se estabiliza. Pero no es solo un dato, el coordinador científico de Involcán Nemesio Pérez apunta a otro dato también básico para conocer la evolución, y es la emanación de dióxido de azufre a la atmósfera, cuyas mediciones también se encuentran estables. No incrementan, pero es necesario que bajen y que lo haga de manera estable para advertir un descenso de la actividad, algo que no se ha producido. Dentro de lo impredecible del comportamiento de un volcán, sí nos trasladan que este comportamiento está siendo el esperado. No sorprende a los vulcanólogos, es un hálito de esperanza al que agarrarse en medio de una tragedia de dimensiones aún desconocidas para la isla y que queda a expensas del propio volcán. En la península hoy se van a valorar los daños que ha provocado la Dana en varios puntos, especialmente en Andalucía, Extremadura y Baleares. Entre esos puntos está el municipio de Lepe, con varias barriadas anegadas y cubiertas de barro, donde esta mañana se retomarán los trabajos de limpieza. Huelva, Lucía Vallellano, buenos días. Buenos días, sí, precisamente el Lepe, municipio convertido en una balsa de agua, se ha instalado el puesto de mando avanzado donde se van a coordinar las tareas de limpieza y reparación en esta mañana. En cuestión de minutos, la tromba de agua dejó sumida en el caos y la angustia a varias localidades, así lo relata una maestra de Isla Cristina. Justo a la hora de entrar ha sido cuando ha estado la tromba de agua mayor, se ha unido el viento y se ha unido el granizo. La gente que es del pueblo dice que no ha conocido nada igual. El alcalde de Lepe va a solicitar la declaración de zona catastrófica. Y de la actualidad internacional, Alemania. Se vota el domingo. La última encuesta de la televisión pública de anoche da a los socialdemócratas de Scholz 25 puntos, los mismos que tenía la semana pasada, pero los conservadores de Merkel suben uno, se quedan a dos de su rival. En Europa ya se preparan para el escenario post-Merkel, Griselda Pastor. No hay nerviosismo esta vez en Bruselas porque se da por hecho que en Berlín habrá continuidad. Scholz es el número dos del gobierno de Merkel y si las encuestas no se equivocan, su victoria será un instrumento contra la ultraderecha porque demostrará que es posible la alternancia política sin cambiar el sistema. Y si esto hoy vale para Berlín, mañana puede valer para París. Después, si el gobierno será verde y de izquierdas o se integrará también al grupo liberal es un tema menor. Lo que preocupa más quizás es que los primeros ministros populares se quedan en franca minoría y que se desconoce el impacto de la salida de Merkel dentro de su propio partido a nivel europeo, donde democristianos y grupos radicales mantienen una abierta pelea. Es viernes, es 24 de septiembre. Liliana Ayala, buenos días. Hola, muy buenos días. Y hace hoy exactamente 30 años ya que Nirvana publicó su mítico disco Nevermind, la obra cumbre de Kurt Cobain, que seguro que lo recordáis. Esa fue la última gran revolución del rock que marcó a toda una generación. Esto es Smells Like Teen Spirit, la canción que lanzó a la fama a Nirvana y posicionó este disco como una joya de la historia del rock. ¿Pero os acordáis de la portada de ese disco? Perfectamente. La imagen. Yo un poquito menos. Yo perfectamente, y además mucho mejor esto que el perreo de las 6 de la mañana. ¿Qué pasa con la portada, Gillian? Os dije que cambiábamos a esta hora. Pues esa imagen, la del bebé, que ahora está rodeada de polémica, y una, bueno, la fotografía y también Nirvana, porque ese pequeño, el que sale en esa fotografía sosteniendo el billete de un dólar, que ya tiene 30 años, ha demandado a la banda por explotación sexual y pornografía infantil. Además dice que sus padres nunca firmaron un documento que autorizase el uso de su imagen para la portada del álbum. Pide ahora una indemnización de $150,000 a cada uno de los 15 acusados, entre ellos a los miembros de la banda que siguen vivos. En total pide $2,250,000. Pues venga, a ver si lo consigue. Si de hecho no le pagaron nada, entonces a lo mejor algo sí que se merece. A lo mejor algo se merece. ¿Qué tiempo tendremos para hoy, Gilia? Pues terminamos la semana con lluvia en casi todo el país. A esta hora se esperan tormentas localmente intensas en el norte de Extremadura y en el sur de Castilla y León. Durante toda la tarde la lluvia será más fuerte en el centro y en el sur de la península, sobre todo en Madrid y en Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas, será un día fresco con máximas que no van a superar los 25 grados de media en la mayor parte del país. Lo que pase en las próximas horas con Puigdemont tendrá una repercusión importante en la situación política actual. El independentismo, que no estaba pasando por su mejor momento, con fricciones internas en el seno de la Generalitat, ahora cierra filas ante un acaso común y tanto Junts como Esquerra han expresado ya su apoyo al expresident catalán. Radio Barcelona, Núria Pujades, bon dia. Bon dia, sí, apoyo unánime a Puigdemont. Miembros d'Esquerra, Junts y la CUP condenando la decisión y reclamando amnistía y autodeterminación como la única vía posible. Lo ha hecho también el presidente president Pere Aragonès, que ha cancelado su agenda prevista para hoy y mantiene contacto permanente, dice, con el equipo de Puigdemont. Oriol Junqueras también le ha trasladado su apoyo. Desde el Govern, la consellera de Acción Exterior, Victoria Alsina, asegura que está haciendo llamadas al más alto nivel con el gobierno italiano y las autoridades de Cerdeña, el Parlamento Europeo e instituciones comunitarias ante una detención que consideran irregular. La noticia ya ha movilizado al independentismo también en la calle a partir de las 9 ante el Consulado de Italia en Barcelona, ha convocado la Asamblea Nacional Catalana y los partidos independentistas se han sumado a la convocatoria. Y desde Madrid, el gobierno que está decidido a reactivar el diálogo político con Cataluña se enfrenta a sus propias discrepancias internas con Podemos y la oposición responde con el mismo argumento de siempre. Le recuerda al gobierno los indultos, Javier Carrera. El Ejecutivo quería ser prudente, esperó unas horas, pero finalmente a través de un comunicado normalizaba la detención de Puigdemont señalando que obedece a un procedimiento judicial en curso y remarcando que el expresidente debe someterse a la acción de la justicia igual que cualquier otro ciudadano. Un posicionamiento oficial, el de Moncloa, que contrasta con la opinión del socio minoritario de la coalición en pleno debate interno por los presupuestos. El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, califica como ilegal la detención al entender que la euroorden estaba suspendida. Y mientras, en la derecha, aprovechan para cargar contra el Ejecutivo. El líder del PP, Pablo Casado, reclama que Puigdemont sea juzgado en nuestro país y que Sánchez se comprometa a no conceder el indulto, una línea que comparte la ultraderecha de Vox. Abascal espera que se siente en el banquillo antes de que el gobierno, escribe, le vuelva a poner en la calle. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas recalca que nadie debe estar por encima de la ley. Lo que pase en las próximas horas con Puigdemont tendrá una repercusión importante en la situación política actual. Después de la reactivación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y Cataluña, esta noticia llega justo cuando el Ejecutivo también está buscando apoyos para los presupuestos. De momento todo pende de un hilo. Los independentistas apoyaron en su momento los presupuestos generales que están vigentes hoy, pero el futuro judicial del expresidente catalán puede cambiar las posiciones y las reglas del juego en las negociaciones con la Generalitat. Y sobre el precio de la luz, hoy vuelve a subir y va a marcar el tercer precio más caro de la historia, más de 170 euros en el megavatio hora. Esto en España, mientras que en Italia el Gobierno ya ha aprobado su paquete de medidas para compensar la subida del precio de la luz. Por ejemplo, para las familias y las pequeñas empresas se van a eliminar todos los cargos fijos de la factura hasta diciembre. Además, mirando a Europa, Italia ha pedido una acción europea coordinada y conjunta para diversificar el suministro eléctrico. Roma, Marina García. Lo había anunciado el primer ministro italiano Mario Draghi en la mañana de ayer ante la mayor asociación que representa el tejido industrial del país. Hemos decidido eliminar en el último trimestre de este año los cargos fijos del sistema del gas para todos y aquellos de la electricidad para familias y pequeñas empresas. Y en el Consejo de Ministros celebrado por la tarde salió aprobado el decreto ley que con una dotación de 3.000 millones de euros pretende reducir el impacto en el bolsillo de los italianos de los cargos fijos incluidos en la factura de la luz y del gas que el gobierno destina a renovables, investigación o cierre de nucleares, entre otros. Se estimaban en el próximo trimestre subidas de hasta un 40% en la factura de la luz y un 30% en la factura del gas, que podrían llegar a costarle a una familia 1.300 euros más al año. A este paquete de ayudas seguirá, según prevé el Ejecutivo, una intervención más estructural de cara al año siguiente. Ser Podcast. Ella escribió la dirección médica y le respondieron, se lo hemos pasado a la Comunidad de Madrid, ya le responderán. Y bueno, ya murió sin obtener ninguna respuesta. Es Fernando Marín, médico y uno de los responsables de la asociación Derecho a Morir Dignamente. Estaba contando la historia de una mujer que se suicidó el pasado domingo en Madrid. Ella había acudido a un hospital público madrileño para que le ayudasen a morir porque sufría una enfermedad crónica y, aunque lo hizo cuando ya estaba en vigor la ley de eutanasia, nunca obtuvo una respuesta definitiva. Radio Madrid, Joan Gimeno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hace 3 semanas conocimos la historia de esta mujer. En el diario El País llevaba 14 años soportando el dolor de una enfermedad crónica osteomuscular. No podía tomar calmantes y en el momento en el que el Congreso aprobó la ley de eutanasia, ella la solicitó. Sin embargo, harta de esperar y de trabas burocráticas, acabó suicidándose el pasado domingo en una habitación de hotel, según ha sabido la SER. Madrid, 6 meses después de la aprobación de la ley, sigue sin publicar el decreto que regula la objeción de conciencia y la comisión de garantías, por lo que el caso de esta mujer estaba en un limbo. La ley daba a los gobiernos regionales 3 meses para ponerlo en marcha, pero 6 meses después Madrid aún no lo ha hecho. Según la Consejería de Sanidad, la publicación del decreto es inminente y un portavoz asegura que la comisión está formada y funcionando. Eso sí, no explica cómo, si aún ni siquiera existe, a efectos legales. El debate sobre la contraposición de derechos, por un lado la objeción de conciencia de los médicos, que es un derecho constitucional, y por otro el derecho a la eutanasia o al aborto, es ahora uno de los temas de debate y de polémica. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, que el miércoles se mostraba en contra de regular ese derecho a la objeción de conciencia de los médicos, ayer matizaba sus palabras y ahora asegura que hay que ver cómo se hace de acuerdo con todas las partes implicadas. España ha vuelto a alcanzar la barrera de las 100 muertes diarias por coronavirus y mientras la cifra de fallecidos sigue subiendo en paralelo, la tasa de contagios sigue bajando hasta los 71 casos por cada 100.000 habitantes. María Manjabacas. Los contagios siguen bajando con 71 casos por 100.000 habitantes y en estos momentos la mayor transmisión se registra en los menores de 11 años que todavía no reciben vacuna. También están por encima de la media nacional los jóvenes entre 20 y 29 años. Casi todas las comunidades están en riesgo medio, pero Galicia acaba de recuperar la situación de riesgo bajo y Asturias lleva ya varios días en la nueva normalidad. El número de fallecidos es el que ha repuntado y en los hospitales se sigue notando el alivio, con una ocupación en las UCIs del 9%. El ritmo de vacunación sigue siendo lento y en porcentaje no se nota mucho. Casi el 80% de la población está vacunado con una dosis y en las neveras ahora mismo, según los datos de Sanidad, hay casi 6 millones de dosis. Y Portugal reabrirá también el ocio nocturno a partir de la semana que viene. Tampoco será necesario presentar el certificado de vacunación en hoteles y restaurantes. Corresponsal en Lisboa, Lucas Font. A partir del próximo viernes ya no habrá límites en el número de personas por mesa en los restaurantes, ni tampoco será necesario mostrar el certificado de vacunación para acceder al interior de los locales los fines de semana, una medida que se extiende también a los alojamientos turísticos. Todas las restricciones que han sido impuestas solo se justifican si son proporcionales a la gravedad de la situación, ha dicho el primer ministro Costa, quien ha destacado que en los próximos días se alcanzará el objetivo del 85% de la población inmunizada en Portugal. Estos datos permitirán también la reapertura del ocio nocturno, aunque en este caso sí será obligatorio presentar el certificado de vacunación y el fin del uso obligatorio de la mascarilla en interiores, excepto en las residencias y hospitales, así como en el transporte público y en los grandes eventos culturales y deportivos. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.